quedar mirando desde lejos, torciendo y rezando mucho en este tiempo. Si no habíamos olvidado, recordamos cómo rezar para que escojan bien la búsqueda de la felicidad y que la conquisten del modo más completo posible. El secreto es esperar. En cualquier momento nos pueden dar nietos. El nieto es la hora del cariño ocioso y picardía no ejercida en los propios hijos, y que no puede morir con nosotros. Por eso los abuelos son tan desmesurados y distribuyen tan incontrolable cariño. Los nietos son la última oportunidad de reeditar nuestro afecto. Así somos. Solo aprendemos a ser hijos después que somos padres. Solo aprendemos a ser padres después de que somos abuelos. Iniciamos de esta manera el programa Diversas Voces. Son las 10:35. Anoche por el barrio yo salí a caminar, me quedé sentado en el umbral de una casa vieja y me fui durmiendo apoyado en la pared y caí soñando que podría ver detrás de aquella teja. Yo tengo miedo, yo tengo miedo, yo tengo miedo de lo que habrá detrás. Yo tengo miedo. Amigas, amigos oyentes de diversas voces, la música de Vicentico en esta mañana a través de Radio Casa de la Cultura, a través de este espacio que les proponemos diariamente a partir de los 940 kilociclos a través de www.casadelacultura.gov.es. Todos los días, de lunes a viernes a partir de las 10:30. Por favor, presentemos el segmento, Andy. El invitado de hoy en diversas voces, diversas voces, diversas voces. Está con nosotros en nuestros estudios en el segmento El invitado de hoy, la escritora Mariana Falconi. Nos trae novedades y siempre es bueno dar a conocer a la ciudadanía sobre las novedades que nos trae. La próxima semana estará presentando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana dos libros. Bienvenida, Mariana. Qué gusto siempre contar con su presencia y qué gusto saber que siempre usted está trayéndonos novedades. Buenos días. Gracias, muy amable. Pues como siempre, el agradecimiento por la Casa de la Cultura que está apoyando constantemente a quienes estamos haciendo literatura o cualquier arte. Y pues en este caso, el próximo martes voy a presentar en

Esa es la situación que se dio y es lo que yo he recogido. ¿A qué edad muere Abdón Calderón? Cerca de los 18 años. O sea, prácticamente estuvo en el ejército o peleando prácticamente a partir de los 16, porque sí. Él entra a los 14 años, sí, Mariana. Sí, a partir de los 16 es que empieza su carrera, digamos, como militar. Ahora, ¿eso era usual en esa época de que jóvenes ya estén en el frente de batalla, si se podría decir? Bueno, sí, pero no tan jóvenes. En este caso, la doña Manuela tenía ese heroísmo, esa valentía, y más que nada tenía ese dolor de haber perdido a su esposo, que fue fusilado en Ibarra. Uh-huh. Y es por eso que ella, con ese temple, por ejemplo, decía aquí, un temple digno de las madres de la Grecia que entregaban a sus hijos jóvenes para el combate, ella lo hace igual. Lleva a Abdón, desde luego con el deseo de Abdón, ¿no?, a enrolarle ya en el ejército, y a su hijo menor, a Francisco, que tenía 11 años, también le pone en la Marina de Guerra. Eso aparentemente era usual, de que los jóvenes ya estén participando en las batallas, si se podría decir. Toda novela tiene finales usualmente felices. ¿Esta novela tiene un final feliz, Mariana? Bueno, digamos que... ¿O cómo le plantea usted? En el sentido de que el joven logra su ideal de ser, que admiraba tanto a Sucre y a Bolívar, porque él estuvo cerca de ellos y quería ser como ellos, pues en ese sentido él logra ser un héroe, ¿no? Porque ese era el deseo de él. En ese sentido diría que es el final feliz, de que pasa la posteridad. Uh-huh. Pero ya como ser humano no, porque se corta una vida tan a temprana edad, pero es la realidad. ¿Esta novelina está distribuida en capítulos o es de una sola lectura, Mariana? No, son varios capítulos. Por ejemplo, empieza en el capítulo 1, dice que el inicio de la estirpe gloriosa, donde que relato pues cómo llega el padre de Abdón, don Francisco Calderón, pues llega desde Cuba, en una comisión que le manda el gobierno español y todo eso, a un alto cargo, a hacerse cargo de las cajas reales, pero que se va él inmiscuyendo en el movimiento libertario. Uh-huh. Hasta que llega a ser también un héroe de la independencia. El ¿no? padre de Abdón Calderón. El padre de Abdón Calderón, y eso no conocemos. Y tampoco conocemos mucho de la madre, así Mariana. Es. No se conoce. Por ejemplo, en el libro de Jenny Londoño, ella sí dice, es una heroína que no ha sido tomada en cuenta en toda su dimensión, y así es. Entonces aquí en el libro yo la destaco, como debe ser, a doña Manuela Garaycoa. Fue una heroína también. ¿Abdón Calderón tuvo hermanos o familiares cercanos, primos o alguna cosa por el estilo, Mariana? Claro, tuvo varios hermanos. Eran varios hermanos, hermanas y hermanos. Pero ninguno de ellos estaba en el frente de batalla. Pero conformaban grupos de resistencia. En casa de una de las hermanas de Abdón, pues, se reunían todos los insurgentes. Uh-huh. Los que estaban ya tramando la liberación de Guayaquil, de Riobamba y finalmente de Pichincha. Los actores principales de esta novelina trabajan en los personajes, me refiero yo, en primera persona, o cuenta alguien o narra alguien esta novelina. Es un narrador que se llama omnisciente, es una tercera persona que narra él. Sí. Qué bueno. Ahora coméntenos de los pormenores del lanzamiento de estos dos libros que serán presentados la próxima semana. ¿Quién los comentará? Los pormenores. Bueno, Osvaldo Mantilla, que también yo pertenezco al grupo del taller literario que él dirige, pues, Retorno. Ya. Él va a hacer la presentación literaria de las obras. Sí, sí, sí. ¿Y estos libros dónde están a la venta? Y antes de olvidarme, un joven declamador del colegio Juan Montalvo va a declamar un poema que está al final de la obra sobre el héroe niño. ¿Y ese poema lo hizo usted? Claro. ¿Podemos leerle? Claro, está aquí. Por favor, sí, Mariana, al menos para que nuestros amigos oyentes conozcan de cerca parte de lo que será el evento de la presentación de este libro. Ya dice, el título es Canto al héroe niño. Naciste predestinado en una época violenta donde el hombre dominaba al hombre

Acapana, Pumapunco, Calasaya, entre otras. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes, en este día viernes 22 de mayo. Les decía, ¿cuál es la paradoja hispana? ¿Cuál es el secreto de por qué los latinos en los Estados Unidos viven más años? Pese a que en general son más pobres, tienen trabajos más duros y un menor acceso a la educación y a los servicios sanitarios, su salud es mejor. Los especialistas hace tiempo que constataron que los latinos que residen en Estados Unidos tienen en conjunto una mayor esperanza de vida que los ciudadanos blancos no hispanos. Es lo que se conoce como la paradoja hispana y ha quedado demostrada de nuevo en un reciente estudio del Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos. El más exhaustivo sobre la salud de los ciudadanos latinos realizado hasta la fecha por este organismo. Según las conclusiones de la investigación, la expectativa de vida de los hispanos, que son la principal minoría del país, representado alrededor del 17% de la población, es 2 años superior a la de los blancos no hispanos. Además, los latinos presentan tasas de mortalidad inferiores en 7 de las 10 principales causas de muerte en el país, pese a que tienen 2 veces más probabilidades de vivir por debajo del umbral de la pobreza y 3 veces más de carecer de un seguro médico que los blancos. ¿Cuáles son las principales causas de muerte en los Estados Unidos? Ponga atención: enfermedades cardíacas, el cáncer, accidentes cardiovasculares, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, accidentes de heridas involuntarias, enfermedad del Alzheimer, diabetes, gripe y neumonía, enfermedades del riñón, nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis, suicidio. Los expertos atribuyen la paradoja hispana a diversos factores como la juventud y mejor salud de los que emigran desde América Latina a los Estados Unidos, unas tasas de tabaquismo inferiores y una dieta más saludable, al menos en los primeros años en los que viven en el país. Algunos especialistas también creen que los vínculos familiares más estrechos que se mantienen en la comunidad hispana contribuyen a que los latinos tengan un mejor estado de salud, particularmente en lo que se refiere a las enfermedades mentales. En cualquier caso, en el estudio, no todos son buenas noticias. Según se destaca, los hispanos tienen un mayor riesgo de morir por diabetes, así como por cirrosis y problemas crónicos del hígado. Además, sufren en mayor proporción que los blancos de diabetes y obesidad. Por otro lado, los expertos destacan que la salud de los ciudadanos de origen hispano varía en función de su país de origen. Así, los puertorriqueños son los que tienen el peor estado de salud, presentando mayores tasas de cáncer y enfermedades cardíacas que los hispanos de otros países. Ello se debe, en parte, según los expertos, a que, a diferencia de los otros grupos de latinos, los ciudadanos originarios de Puerto Rico tienen una tasa de tabaquismo similar a la de los blancos. ¿Cuáles son los desafíos? En este estudio hay buenas y malas noticias para los hispanos, señala en conversación con BBC Mundo la doctora Ana Pignan Aguilar, una de las responsables de la investigación. Por un lado, los hispanos tienen índices de mortalidad inferiores en 7 de las 10 principales causas de muerte en el país, pero al mismo tiempo mueren en mayor proporción por enfermedades como la diabetes y problemas crónicos del hígado. Además, tienen unos índices de obesidad mayores. Pinan Aguilar destaca que, pese a su mejor salud, los hispanos enfrentan muchos desafíos en Estados Unidos a la hora de recibir atención médica que necesitan debido a su nivel socioeconómico más bajo. La experta señala también que la salud de los inmigrantes de origen hispano que se mudaron a los Estados Unidos desde sus países, comparada con la de los latinos de segunda o tercera generación, es mejor. Los que nacieron aquí padecen más obesidad, tensión alta, tabaquismo, enfermedades cardiovasculares y cáncer, mientras que los que nacieron en el extranjero tienen un mayor colesterol. Pinan Aguilar cree que las mayores tasas de obesidad pueden atribuirse a que la gente con bajos ingresos, tiende a vivir en barrios en los que tienen un menor acceso a alimentos saludables como frutas o verduras. Es lo que Alex Ortega, profesor de salud pública de la Universidad de California en Los Ángeles, llama desiertos alimenticios. Comida chatarra, mucha atención. En las zonas en las que suelen vivir los latinos y otras minorías, no hay acceso a alimentos saludables y al mismo tiempo están llenas de restaurantes de comida rápida y tiendas que venden comida procesada. Además, en estas áreas hay menos espacios verdes en los que practican los ejercicios. Ortega atribuye la paradoja hispana a que los latinos que se mudan a los Estados Unidos suelen ser más jóvenes y saludables que la media, por lo que no necesitan utilizar tanto los servicios sanitarios. Además, cree que en los resultados de estudios como el de esta investigación pueden jugar un papel el llamado sesgo de Salmón, Salmón Díaz en inglés. Los hispanos que se ponen enfermos y regresan a sus países para ser tratados, por lo que si fallecen, esas muertes no quedan registradas en los Estados Unidos. Un experto de la UCLA destaca que los hispanos que se mudan a los Estados Unidos acaban adoptando la dieta local, aumentando el consumo de comida chatarra, lo que incrementa el riesgo de padecer diabetes y enfermedades cardiovasculares. Las segundas y terceras generaciones pierden las ventajas de salud que presentan los inmigrantes que se mudan al país. Comen menos frutas y vegetales, hacen menos ejercicio y consumen comidas más grasientas y azucaradas. Ortega también señala que el hecho de que los hispanos tengan unas relaciones familiares más estrechas puede ser un factor protector para la salud mental. El especialista destaca además que los inmigrantes recién llegados suelen tener trabajos que los mantienen más activos físicamente, algo que cambia cuanto más tiempo viven en los Estados Unidos, pasando a realizar tareas más sedentarias. Ortega cree que, visto los efectos perjudiciales para la salud de los hispanos que tiene vivir en Estados Unidos, hay que hacer una gran labor de educación para que hagan más ejercicio y coman más saludablemente, al tiempo que se ha de aumentar su acceso a la atención médica primaria. Así las cosas, amigas, amigos. Son las 11 de la mañana con 12 minutos. Tenemos un producto de Radio Francia Internacional que habla sobre el estado del alma, específicamente realizado por Radio Francia, les decía. Escuchemos a continuación. Radio Francia Internacional presenta Mundo Ciencia con Ivonne Sánchez. En este programa hablaremos del Observatorio ALMA en el desierto de Atacama, al norte de Chile. Inaugurado oficialmente en el 2013, ALMA ha permitido observar el universo de otra manera, descubriendo nuevos hallazgos, muchos de ellos sorprendentes. ALMA, por sus siglas en inglés, Atacama Large Millimeter Array, es el mayor radiotelescopio terrestre en el mundo. Sus 66 antenas, que funcionan como una sola, permiten escudriñar el universo hasta sus confines más lejanos. Una instalación astronómica internacional en asociación entre Europa, Norteamérica y Asia del Este, en colaboración con Chile. Antonio Ales es astrónomo del equipo de operaciones científicas de este observatorio. De visita por París, vino hasta nuestros estudios para hablarnos sobre este singular telescopio. Lo primero que le preguntamos fue, ¿qué es ALMA? En pocas palabras, lo que lo caracteriza es ser el observatorio más poderoso funcionando sobre la Tierra. Su sigla en inglés quiere decir el conjunto milimétrico astronómico grande de Atacama, que consiste en hasta 66 antenas conectadas en conjunto, que funcionando sincrónicamente, funcionan como si fuera un solo gran telescopio de 15 kilómetros de diámetro. Entonces nos permite abrir una ventana nueva a entender los orígenes del universo y los orígenes de las galaxias, de las estrellas y de los planetas y eventualmente de nuestra propia vida. Ahora, este observatorio, ¿dónde se encuentra exactamente? En Atacama, en la región de Atacama, al interior del puerto de Antofagasta, unos 500 kilómetros hacia el interior, hacia el desierto, hacia los Andes, en un lugar de varios extremos, de extrema aridez, puede llegar al 2% de humedad y de extrema altura. El observatorio está emplazado en el principio del altiplano, que por su nombre es una planicie en altura, en este caso a 5.000 metros de altura. Entonces esos dos factores conjugados son lo que hace este un lugar único de gran potencial para la astronomía. Y aquí en este lugar entonces están todas las antenas, las 66 antenas, ¿ya están, el total de antenas ya están, son operacionales? Exactamente, sí, desde el año 2013 empezamos ya a tener todas las antenas recepcionadas y hemos ido integrándolas en el conjunto hasta llegar a funcionar con 66 antenas. Y estas antenas entonces, bueno, ¿cómo funciona? Es decir, ¿hay gente, porque por la cuestión de la altura y también de la falta de humedad, hay gente que vive allí o el centro de operaciones está un poco más abajo? El centro de operaciones o Operations Support Facility, por su nombre en inglés, está ubicado a 2.900 metros, justamente porque sobre 3.000 ya empiezan a cambiar las condiciones médicas, ahí es donde está establecida la barrera legal en cuanto tú tienes que tenerle unas condiciones diferentes al trabajador. Porque es la realidad, o sea, ya a 3.000 hay poco oxígeno, a 5.000 hay muy poco, uno no piensa bien, uno no duerme bien, nada funciona bien, son condiciones extremas. Entonces la sala de control de las antenas está a 3.000 metros, a 5.000 metros solamente se ocupa está el edificio central que alberga los supercomputadores, alberga la electrónica y alberga al equipo de ingeniería que va a trabajar de día, hacer alguna mantención o alguna mejora. Pero nadie pernocta allá. Ah, okay. Me imagino que son estadías muy cortas. Ahora, ¿cuál es la particularidad de este telescopio? ¿Qué es? Porque bueno, hay varios telescopios en el mundo, pero también se especializan en diferentes cosas. ¿Cuál es como la especialidad de ALMA? La especialidad de ALMA es, además de su gran potencia, tanto en alcance, en distancia, como capacidad de detalle, de resolución, de hacer imágenes muy nítidas, como de un gran aumento, si quieres hacer una analogía con el óptico, es sobre todo el rango de frecuencia en el cual detecta. Nosotros recibimos luz, pero la luz, al igual que el sonido, es una onda, y por ser una onda está caracterizada o se puede caracterizar por su frecuencia de emisión. Las ondas de sonido, por ejemplo, tienen ondas bajas, medias y agudas, que todos estamos familiarizados al ecualizar nuestros equipos en la casa. La luz también hay ondas de muy baja frecuencia, que son las ondas de radio, las que emiten acá desde su antena. Después, si vamos subiendo en frecuencia, pasamos por el microondas, que son las que justamente emite el microondas, que nos permite calentar las moléculas de agua que están en nuestras comidas. Después pasamos al infrarrojo, a las ondas ópticas, que son de más alta frecuencia, que son las que emiten estas luces incandescentes, las que emite el sol, las que nos permiten ver, porque nuestros ojos están adaptados solo para ver en el rango óptico, un rango muy pequeño en comparación a todo el espectro electromagnético. Y después vienen las de más alta frecuencia, la ultravioleta, estas que no hacen daño a nuestra piel, los rayos X, los rayos gamma, que son absolutamente energéticos y si nos llegaran a nosotros sería muy dañino. Por eso hay que protegerse cuando uno va a tomarse rayos X. Entonces, hay todo un espectro pancromático, que es que abarca todos los colores o todas las frecuencias, desde las ondas de radio a los rayos gamma. Y nuestros ojos solo captan el óptico. Si quisiéramos entender el universo, necesitaríamos escuchar todas o ser capaces de detectar todas estas ondas, no solo lo que nos ven nuestros ojos. Por eso desarrollamos telescopios infrarrojos que mandamos al espacio, telescopios ultravioletas o de rayos X que también mandamos al espacio, radiotelescopios que nos permiten escuchar otra parte del universo, porque cada proceso físico emite una cierta frecuencia. Y entre el microondas y el infrarrojo está el espectro submilimétrico y milimétrico. Se llama así por la longitud de onda en la cual están emitiendo las partículas. Y ese es el espectro que viene a la ventana que viene a abrirnos ALMA, donde ocurren una gran variedad de fenómenos físicos que no serían visibles con otros telescopios, como por ejemplo la emisión de moléculas. El agua emite en esas frecuencias. Moléculas más complejas, se cree, los precursores de los aminoácidos emiten en esas bandas. El universo frío, las nubes frías, muy frías, que no alcanzan a ser tan calientes como para emitir en el infrarrojo, emiten en el submilimétrico. Las primeras galaxias del universo emiten en el submilimétrico. Esto es un campo que se llama Submillimeter Galaxies, que estudia justamente estas nuevas galaxias que no se podían ver. El Hubble, que era el telescopio más potente, no las veía, pues están muy lejos y están muy frías. Entonces su señal ya no llega en las ondas ópticas, llega en el submilimétrico. Y es por eso que ALMA va a ser un telescopio revolucionario. Es ya un telescopio revolucionario. Ya con dos años y medio de operaciones científicas que tenemos, ya tenemos más de, yo creo, 20 publicaciones en revistas de alto impacto, como Science, como Nature. Cada mes está saliendo algún comunicado de prensa de algún descubrimiento revolucionario que abarca desde las primeras galaxias del universo hasta el descubrimiento de moléculas complejas en un disco de formación de planetas, o inclusive cosas que no teníamos preparadas, como el ayudar a medir la distancia a Plutón para que la nave New Horizons, que está ahora en camino a Plutón, pudiera redireccionar y ajustar su curso para asegurar de no fallar. ALMA fue inaugurado oficialmente el 13 de marzo del 2013. Desde entonces, no deja de arrojar nuevos datos sobre el universo. Antonio Alves. Los dos objetivos principales de ALMA han sido tratar de entender el origen de los planetas y el origen de la vida. Eso es una ciencia, si quieres, reducida a nuestra Vía Láctea, porque es ahí donde podemos ver esta estrella de formación con buena capacidad de detección. Y también, moviéndonos más allá, el ver el principio del universo, el ver cómo se forman las primeras galaxias. Yalma ya ha descubierto la galaxia más lejana, batió los récords anteriores y por ende es la galaxia más nueva también. Y descubrimos también hace un año, en esta carrera por encontrar cuáles son los elementos para la vida, hemos tenido que hay una verdadera bonanza científica para ver quién descubre el primer aminoácido en el cielo, en una nube de formación de estrellas, en una nube de formación de planetas, porque eso indicaría que están los elementos para formar el ADN, para formar la vida como la conocemos nosotros. Es por eso que decías que es también el origen de la vida, exactamente. Que alma puede incluso llegar a los trazos de la vida. Básicamente, ¿cuántas personas trabajan en alma? ¿Cómo se organiza la vida en alma? ¿O hay son equipos transitorios? Es un proyecto gigantesco que a veces lo comparamos como si fueran las pirámides del siglo XX, porque deben haber más de 3.000 personas en el mundo entero trabajando. Hay grupos. Las distintas partes fueron construidas en distintas partes de la Tierra. 25 antenas fueron construidas en Estados Unidos, pero con una empresa alemana. 25 antenas fueron construidas acá en Europa, pero con una empresa que era una mezcla de Italia, Francia y Alemania. Otras antenas fueron construidas en Japón. Los receptores, que son los detectores de las señales, fueron construidos de nuevo en distintas partes. Unos fueron construidos en Charlottesville, en Virginia, en Estados Unidos. Otros en Canadá. Otros acá en Grenoble, en la Universidad Joseph Fourier. Otros fueron construidos en Holanda, Japón, y ensamblados en Taiwán y en Oxford y en Virginia también. Y después todo eso se envía a Chile. Y en Chile tenemos, yo diría que alrededor de un equipo de 150 ingenieros, más súmale 50 o 60 más staff administrativo, más unos 20, 30 científicos. Entonces ahora estamos hablando de unos 200, entre 150 y 250 personas trabajando entre las oficinas de Santiago y el observatorio en San Pedro de Atacama. Bueno, y para concluir este programa, ¿qué les podrías decir a nuestros radioescuchas sobre el Observatorio Alma en conclusión? Que se mantengan sintonizados, stay tuned. Sigan viendo nuestra página en www.almaobservatory.org para ver las continuas los descubrimientos y revoluciones científicas que estamos cada vez publicando ahí. Hay por lo menos todos los meses comunicados de prensa con resultados nuevos, tanto en el área de formación de planetas como en formación de estrellas, y otras cosas que no aún ni siquiera sabemos qué vamos a descubrir. Pues muchísimas gracias a Antonio Vales, astrónomo de ALMA, que has venido aquí hasta nuestros estudios para hablar de este gran observatorio en el otro extremo del mundo, en Chile. Muchas gracias a ti, Iván, por la invitación. Antes de finalizar este espacio, queremos desearles a ustedes, amigas, amigos oyentes, que tengan un excelente fin de semana. Les dejamos con música de Vicentico. Hasta el día lunes, cuando sean las 10:30, amigas, amigos. Desapareció figura y en la calle atardeció. Todo se nubló. Segundo y mi vida se derrumbó. Tuve que aprender de nuevo a caminar las veredas que solíamos andar. Y en la soledad juntar fuerzas para poder encontrar